sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich. ¿Ma che importa? Tutto entre due pane. Chiuso la bocca. La boca, decía por ahí el señor Gustavo Mazó en nuestra artística Sanguchil, y no nos vamos a callar la boca porque hay mucho más para seguir difundiendo en el sándwich del día de la fecha. Como cada miércoles, le damos la bienvenida a Maggie Magrini. ¿Cómo les va? Conocida como Maggie Simpson también. La señorita Simpson. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Muy bien. ¿Qué cuenta? ¿Terminaste la facultad ya? ¿Te recibiste? ¿Hace rato que no nos vemos? ¿Tenés una obra en cartel? ¿Fuiste a ver muchas obras? ¿Estás investigando los festivales? ¿Qué estás haciendo? Bueno, te comento que sigo cursando en la facultad a la cual asisto, la hermosa EMAD, Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Que tuvieron en el Colón la semana pasada, sí, el viernes pasado. Sí, actualmente nos encontramos en situación de emergencia. Ajá. Tenemos diferentes conflictos de los cuales el gobierno no ha respondido todavía a nuestras necesidades. Entonces, nuestra manera de luchar frente a esto es haciendo y haciendo teatro, que es lo que sabemos hacer. Entonces, estamos realizando un festival de teatro en nuestra sede, que es la sede de dirección, que está aquí a pocas cuadras, en Jufré 141, barrio de Villa Crespo, Almagro. Uh-huh. Entonces, estamos realizando diferentes horas de teatro de egresados y estudiantes, para que la gente venga a ver qué es lo que hacemos y puedan ver una buena obra de teatro y enterarse de qué es lo que está pasando. Como vos dijiste, el lunes pasado estuvimos en el Colón. Enfrente del Colón, ahí en la emplanada. Sí, haciendo performance y que actividades. Que no es una empanada. No, dando clases abiertas. Bien. Así que seguimos con este plan de lucha hasta que se resuelva la situación en la que estamos, que es una situación de emergencia. Uh-huh. Y estamos en comunicación con uno de los egresados de la EMAD, Martín Di Marco, que este fin de semana va a estar realizando su obra. Martín, ¿cómo estás? Buenos medios días. ¿Cómo te va, Maggie? ¿Todo muy bien? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, acá estamos. Bueno, Martín, contame un poquito más de qué se trata el festival y sí, de qué va la obra de este fin de semana. Bueno, un poco, digamos, tiene relación con esto que venían mencionando. La escuela se declara en estado de emergencia hace más prácticamente un mes, y de alguna manera, si bien esto ya estaba programado desde antes, la idea de este festival es mostrar lo que hacemos, nuestra producción, como una manera también de resistir y de luchar, en definitiva, por esto que creemos que es la educación pública y gratuita, la educación, la formación artística, digamos. Y bueno, esta es una manera también de demostrar, digamos, también a las autoridades y a la comunidad entera, digamos, esto que nosotros hacemos, digamos, lo que nosotros producimos. Este festival, digamos, está dentro de este marco, o dentro de este contexto de lucha y de resistencia, digamos, en defensa de la formación artística pública y gratuita. Okay. El festival son 8 obras que duran 8 semanas, una obra por fin de semana. Es totalmente es gratuita y libre la entrada, se hace una gorra al final que sirve para fomentar un Y para la producción mínima, me imagino. ¿Cómo va acá, Matías? Te saluda, buenas. Hola, Matías, ¿cómo te va? Bien. Sí, también para la producción y también para la cooperadora de la escuela. Bien. Este fin de semana estamos presentando la última cinta de Crap, que es mi último trabajo, el trabajo de graduación. Todas las obras que se presentan forman parte digamos, de trabajos curriculares, es decir, trabajos académicos, lo que cada alumno o lo que cada alumno produjo en un determinado año. Hay obras de segundo año, de tercero y de cuarto. Es impresionante la cantidad de producción que está teniendo este último tiempo la EMAD, porque cada curso, cada año, cada presentan obras, las llevan adelante, la EMAD tiene lugares donde los chicos y las chicas la pueden presentar, pero además se genera, me parece, yo recibiendo los invitados y las invitadas de EMAD y acá, una vez por semana, se va produciendo una especie de autogestión y una cultura de la autogestión que después lleva a que los chicos y las chicas, si quieren seguir presentando la obra, siguen dando vuelta a las obras, ¿no? Eso es un laburo interesante. Sí, tal cual, digamos, justamente es el tema de la palabra, la autogestión, digamos, y también la cantidad de producción, digamos, porque no es menor, son, imagínate que, digamos, a fin de año, cada año, hay alrededor de 30 producciones solamente en la carrera puesta en escena. Después tenemos que contar las producciones que se hacen en las otras carreras, como teatro, actuación de teatro callejero, actuación para espacios abiertos y también en la actuación, ¿no? Además, digamos, las obras que se presentan en puesta en escena, muchos de esos trabajos corresponden a una interrelación que hay entre las carreras de escenografía y de puesta en escena. O sea que hay un movimiento de gente muy importante y también de público muy importante. Habíamos calculado el año pasado alrededor de 2.500 personas que pasaron solamente por puesta en escena, digamos. Wow. Y contanos un poco cuál es la situación de emergencia en la que se encuentra la EMAD. Y la EMAD desde hace años, digamos, viene reclamando falta de presupuesto, de ajuste de presupuesto, digamos, desde el año 2012, por lo menos, digamos, digamos, el año 2012 fue un año, digamos, bisagra, digamos, para la escuela, porque toda la escuela también se puso al hombro ese reclamo, hacía falta un lugar para escenografía, luego se consiguió justamente con un montón de lucha, digamos, que se hizo, y luego se hicieron un montón de reclamos para un montón de otras sedes, para las otras sedes, digamos, para la sede de Avellaneda y para la sede de Sarmiento, además de reclamos salariales, de docentes, no docentes, a falta de asignación, digamos, es un tema de falta de asignación de horas docentes. Hay muchos docentes que han trabajado gratis o que trabajan gratis, o sea, con lo cual, digamos, toda esta serie de reclamos se vinieron haciendo desde hace largo tiempo, es decir, que acá no podemos decir que hay herencia de ningún tipo. La DGAR no ha respondido o ha respondido de manera ineficiente e insuficiente, es decir, no ha habido una respuesta contundente a muchos problemas, pero problemas grosos como en Sarmiento tenemos el tema que los baños no funcionan, están clausurados los baños, con agua estancada, digamos. Y el presupuesto lo que estamos reclamando también son justamente un espacio para producir. Y al mismo tiempo que se necesita personal técnico que esté asistiendo a los alumnos, porque hay manejo de aparatos eléctricos, luces, tachos. Exacto. ¿De qué depende el presupuesto? ¿De educación? ¿De la UBA? De cultura. De cultura. Porque pertenece al área de Dirección General de Enseñanza Artística, la dirección que pertenece a cultura, al actual López García. Con eso te iba a decir o te iba a preguntar, ¿cómo se planifica una negociación o un reclamo, si se quiere, con un personaje como lo pérfido, ¿no? Y bueno, de hecho, digamos, es casi también, no todos, digamos, pero también lo que se pedía es la renuncia de Darío lo pérfido, digamos, en esto que se hizo en el Colón, que fueron clases abiertas, digamos, es un poco un reclamo que es un poco general, digamos, porque es de todo, es de de la falta de presupuesto hasta la renuncia de del impresentable. Sí, no lo nombres. No lo nombres si te hace mal, porque por ahí estás por morfar algo y te va a quedar pesada la comida. Sí, la verdad que me produce un poco de rechazo. Pero bueno, para decir, digamos, se vienen haciendo pasos, cosas, acciones, digamos, bien, con respecto a esto. Vamos a seguir estando. Hay una página en Facebook que se llama EMAD en Emergencia, que ahí se puede ir viendo cómo va paso a paso toda esta serie de reclamos que se van obteniendo, que no, y también seguramente convocatorias para nuevas acciones, digamos, ¿no? Ahí va, como dijimos, vamos a seguir la lucha haciendo. Entonces, este fin de semana estás con tu obra, Martín. Contanos un segundito de qué va la obra, a qué hora y en dónde. Sí, es 19:30, Jufré 141, en la sala de primer piso. En la sala primer piso, 19:30, Jufré 141, es la última cinta de Krapp, que es una obra de Samuel Beckett. Uh-huh. Y bueno, fue mi trabajo, como dije ya, de graduación, es un monólogo. Y bueno, con todo lo que significa Beckett, digamos, ¿no? Que es un gran poeta y dramaturgo del siglo XX, uno de los más grandes, y bueno, a encontrarse con lo que él propone. Mi idea sobre hacer esta obra es justamente un diálogo con este universo que propone Beckett, que es maravilloso y netamente teatral, que es lo bueno de Beckett. No es un tipo ni aburrido, ni pesado, ni denso, ni retórico, ni va a dar clase en una de sus obras, sino que lo que sucede es eso que produce él en ese texto, que es lo que te hace a vos reflexionar, llevarte a una reflexión, a una poesía, en definitiva, un momento poético. Eso es lo que genera Beckett y, bueno, está bueno no perdértela. La entrada es libre y gratuita, es acá cerquita de la radio, Jufré 141, sí. festivalmiradas@gmail.com. Miríadas. Pero tiene que ver con miradas también. Sí, hay un juego de palabras ahí, sí, me lo comí. Ya estuvieron todo mayo con presentaciones, hay fechas sábado y domingo de junio y el primer fin de semana de julio también, entrando ahí a EMAD, EMAD puesta en escena o EMAD estado de emergencia. Ajá. Ahí seguramente vas a encontrar fecha, día y hora. También estamos por Alternativa Teatral, así que también se pueden reservar por ahí. Ah, mira, bien. Bueno. Digo rapidito que queda en junio y julio. Entonces, este fin de semana, la última cinta de Krapp de Beckett, dirigida por Martín Di Marco, 4 y 5 de junio a las 19:30 horas. El 11 y el 12, Tinto Andrónico, quiere decir Habeas Corpus, de Shakespeare, pero dirigida por Mateo de Urquiza. La noche justo antes de los bosques, 17 y 18 de junio, también dirigida por Mateo. 25 y 26, Grieg, dirigida por Victoria Verán. Y en julio tenemos El beso de la mujer araña, dirigida por Fabián Ramírez, 2 y 3 de julio a las 19 horas. Bien, no hay excusa. Sábado y domingo, algún día que puedas acercarte a ver Teatro Festival Miríadas. Ahí va. Muchas gracias por la comunicación, Martín. Éxitos este fin de semana. Bueno, gracias, chicos. Muchas gracias siempre por darnos el espacio este. Martín Di Marco pasaba por Sanguche. El final. sufrir. Si dices sí, si me molesta, mi corazón se va a partir. Si no me quieres, líbrame. Y aunque no deje de latir, que hombre, pretendo ser. Dentro me siento morir. Tal vez la ropa me queda. Yo quiero saberlo, pero me tienes que decir. Y si me quedo mejor, quiero ir y no quedarme. Sanguche, ni chori ni fatai. Sanguche. Mi capisce? Muchas gracias, Seba Rasta, nuestro oper. Creo que es el que más está en la semana con nosotros. Dos sí. O tres días anda. Tres, Seba. Y los otros dos, Malem. Sí, así que muchísimas gracias ahí por andar siempre bancando la parada. El señor Nicolás Dulce, que ya casi que ha creado su espacio dulce. En el momento, no sé, está ahí, tan veremos. El momento dulce, muchas gracias por estar coordinando, por estar trayendo las noticias y todo. Eso. Quedó la señorita Simpson con nosotros, que ahora nos va a decir algo, y lo quería saludar a Vincenzo, que hoy hizo su columna de animalitos, que me encanta. Gracias. Bueno, les tiro programa para el fin de semana. No, perdón, dije cualquiera. Para los días de semana. Ajá. Tenemos un par de entradas para este miércoles. Estoy hablando de... Vamos a sortear dos entradas distintas, dos obras que salieron de Le Mad no hacia afuera. No quilombo con la gente, hace uno solo, me hago a Ábalos, me transformo en Ezequiel y te reto como si fuese Luis. Tenemos para hoy miércoles Greek, dirigida por Victoria Verán, como dije antes. Se presenta los miércoles a las 21:30 horas en el Teatro del Portón de Sánchez, que queda en Sánchez de Bustamante 1034. ¿De qué va? Vendémela en dos no, palabras. No, porque te tengo que vender otra. Un Edipo que decide desafiar su destino, un Edipo moderno que da un grito de enojo, frustración, ficha técnica, actúa, fotografía. Llamá, 4866-1095 y va a Gratarola. Y para los martes, o sea, para el martes que viene, tenemos para sortear entradas de Antígona, la obra que se está presentando en el Conex Sarmiento 3131, dirigida por Juan Manuel Correa. Así que tenemos un par de entradas para el martes que viene y un par de entradas para hoy a las 21:30 horas, Greek, de Berkoff, dirigida por Victoria Verán. Ahí está, lo nombramos y apareció el gran Ezequiel Ábalos. Ya sigue su programa uno por día. Nosotros nos fuimos, gracias. Sí, Vincent. Tarde o temprano, chau, en el 88.7. Hasta mañana, sándwich a las 12 del mediodía. Adiós. No cualquiera se mancha un sándwich de miércoles, ¿eh? Tenía hambre. Por favor, che se calle la boca, farmi chiuso, chiuso la bocca. Perché qui tenemos molto calore, ¿eh? ¿Dónde está l'aire condizionato che mi sta adesso? ¡Sanguche! FM 88.7. Puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Siempre te recordaré, Ricardo. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis, ¿viste? Sí. Eso también es lo que hay que entender. O dos pizzas. Dos pizzas, ¿viste? Pizza conmigo, pizza conmigo. La tribu.